Quiero hacerle un recuento de que cuando a mí me asignaron como ponente del proyecto número 30, que se trata del presupuesto de renta de nuestro municipio, pues inmediatamente lo primero que se hace es convocar a la comisión primera para reunirnos y empezar a escuchar a cada uno de los concejales sus inquietudes, todo lo que requiere con el proyecto del presupuesto, o sea, las necesidades, cómo viene proyectado, y ahí se toman determinaciones de invitar a los secretarios, a los directores, para que ellos nos hicieran un desglose. Eso fue lo que se hizo en la comisión primera. Empezamos a citar día por día, desde que empezamos su estudio, empezamos a citar a las diferentes secretarías y a las diferentes direcciones que tiene nuestro municipio de Soacha. ¿Y eso básicamente para qué se hace? ¿Escuchar de pronto el punto de vista de cada uno de los secretarios? Claro, por ejemplo, nosotros el día 10 de noviembre citamos al Instituto de Recreación y a la Secretaría de Educación y Cultura. Les mandamos un informe donde ellos nos tenían que hacer llegar el desglose del presupuesto que les fue asignado para cada secretaría o para el instituto, y ahí ellos tienen que explicar ítem por ítem en qué lo van a gastar, en qué lo van a invertir. Y así lo hicimos el 11, el 12, el 16. Por ejemplo, el 11 estuvo invitada la Secretaría de Gobierno y la de Desarrollo Social. Igualmente le pedimos que nos desglosaran, porque es que en el presupuesto, cuando llega el proyecto de acuerdo, llega a grosso modo, o sea, llegan cifras, pero no, sí, exacto, y no llega especificando en qué se van a gastar. Entonces, por decir, en Familias en Acción o en la tercera van a gastar 200 millones, por decir algo, pero resulta que ahí pueden desprenderse en otras cosas, ¿sí? Entonces, ya invitando a las secretarías, ellos cada uno le explican a uno, se lo desglosan, y ahí es donde uno se da cuenta en qué se están invirtiendo la plata, si verdaderamente los recursos son suficientes o son pocos. Bueno, ahí aprende uno muchísimo. Quiero contarle, Ariel, que definitivamente los concejales, la misma comisión, pues quedamos, como se dice, anodados, hasta el mismo presidente de la comisión, que sugerían tantos cambios que moverle algunos recursos dentro de las mismas secretarías, moverlos el presupuesto que habían dejado, y no se pudo, porque de acuerdo a lo que las secretarías nos estaban informando, el mismo desglose era, se da uno de cuenta que el presupuesto que les habían dejado era muy poquito, o sea que para las necesidades que tiene nuestro municipio era insuficiente. Entonces tocó dejarlo más bien las cifras tal y como llegaron, después de que cada una de las secretarías nos hizo un desglose y se pronunció y nos hizo ver muchas cosas que nosotros teníamos desconocimiento por sí mismo. Entonces, aquí lo único que resta es, de pronto, el mismo consejo como tal, hacerle un seguimiento a esa proyección que cada secretaría le ha dado a los recursos que le ha asignado la misma administración. Bueno, concejal, se socializa todo lo que usted acaba de decir y ya después entra, digamos, a un estudio riguroso en la comisión primera. Tengo entendido, concejal, que se le hicieron algunos cambios al presupuesto, porque mañana tiene que ponerse ya a discusión de la plenaria y aprobación. ¿Qué fue lo que pasó en comisión? Sí, ya después de haber escuchado a todos los secretarios y después de todas las aclaraciones, despejar muchas dudas que habían respecto a las mismas cifras, pues en esto no se pudo hacer ningunos cambios, pero en el articulado sí el alcalde estaba pidiendo algunas facultades. De acuerdo, ellos hacen una proyección de algunos acuerdos que nosotros ya hemos apoyado anteriormente, y con eso ellos pues se basan, y pues el alcalde estaba pidiendo en algunos artículos del mismo proyecto pues que se le dieran algunas facultades, y pues concejales de la comisión, de la misma comisión, no estuvieron de acuerdo y suprimieron esos artículos. ¿Qué son cuántos artículos que se suprimieron? Se suprimieron 6 artículos. ¿Y todos tienen que ver con eso, con facultades al alcalde? Sí, la mayoría tienen que ver con facultades al alcalde. ¿Eso afecta en algo el presupuesto desde su punto de vista? Eso lo puede afectar, porque de pronto a veces hace que el mismo desarrollo se tranque un poco, porque pues de pronto todo tiene que después volver a venir al consejo. Pero entonces, o sea, yo no juzgo a los 4 concejales de la comisión de que de pronto hayan suprimido estos artículos, porque ellos lo que quieren es que cualquier movimiento que vaya a hacer ahorita con el cambio de alcalde que hubo, que es mejor que vuelva al consejo. Cuando estaba el alcalde José Ernesto Martínez, pues lo que se le querían era facultades para que tuviera más agilidad en los procesos, ¿sí? Para que ellos puedan hacer, como que tenga más operatividad el desarrollo, que las cosas no se queden como trancadas, que no tenga que dar como tanta vuelta.